Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por nuestra página también Hablemos de Cáncer Ecuador. No olvides, déjanos tus dudas, comentarios, cualquier pregunta que tengas con relación al cáncer. Hablando de cáncer, son muchas las sensaciones que pasan por nuestra mente cuando decimos la palabra cáncer. El día de hoy nos acompaña Salomé y cuéntanos, Salomé, ¿qué sientes tú cuando escuchas la palabra cáncer? Muchas cosas vienen a la cabeza, generalmente son negativas. Enfermedad. ¿Qué más? Que no hay cura para el cáncer. Ya. Es generalmente algo negativo, ¿verdad? ¿Tú conoces algo que sea positivo del cáncer? Como positivo, yo creo que es como un reto para los investigadores que puedan seguir adelante buscando tratamientos para el cáncer. Y bueno, por la parte negativa, ya sabemos que es muy triste saber que existen esta enfermedad y que algún momento podría llegar a nuestras vidas. En sí es un poco, como tú dices, es un poco difícil encontrar algo positivo al cáncer, ¿no? A menos que lo veamos desde un plano investigativo, donde de verdad el cáncer es un enigma y, bueno, tenemos un montón de cosas por explorar. Sin embargo, debemos ver también la posibilidad de que hay luz al final del túnel, como dicen generalmente. Y esto básicamente significa que muchos de los tipos de cánceres que pueden ser prevenibles y no necesariamente debemos esperar a que nosotros tengamos un diagnóstico para poder actuar. Habiendo dicho esto, el día de hoy vamos a hablar de un cáncer muy relevante para nuestra sociedad. Su incidencia, que es el número de nuevos casos que se reportan anualmente, está aumentando en todo el mundo, especialmente aquí en Ecuador. Y al igual que la mortalidad también está incrementando. Y eso significa que es el número de casos fatales productos de esta enfermedad. Lamentablemente, por la ciudad en la que vivimos, todos estamos expuestos a factores ambientales que aumentan considerablemente el riesgo de este cáncer. Y queridas amigas y amigas, el día de hoy vamos a hablar del cáncer de piel. Cuéntanos, Salomé, ¿tú qué conoces o qué has escuchado del cáncer de piel, más o menos? Bueno, en realidad no sé bien sobre las tasas de incremento sobre estos últimos años y la incidencia, pero puedo decir que a nivel general, que el cáncer de piel es una de las enfermedades que ha afectado a la población y... Bueno, también creo que es la causa de que las personas no se cuidan. Entonces no utilizan sus protectores solares. Y bueno, también ya viene de parte de la genética, ¿no? Eso es algo interesante. Cáncer de piel nosotros escuchamos casi a diario, al menos yo que estoy en el bus, estoy viendo la tele, algo, siempre aparecen anuncios de tal protector solar, alguna cosa que debemos hacer nosotros para protegernos. Y en efecto, el cáncer de piel tiene mucho que ver con la exposición que nosotros tenemos a agentes externos como el sol, por ejemplo. Y también implica bastante la genética, qué predisposición tenemos nosotros para después que nos pueda dar un cáncer, como ya vamos a profundizar un poco en el resto del programa. Hoy vamos a hablar de tres aspectos fundamentales de este cáncer. Primero vamos a ver las generalidades del cáncer de piel. Esto significa la definición, que es cuántos tipos de cáncer de piel existen, ¿cuál es el peor en términos de tratamiento y resultados? Y en general, datos interesantes de esta enfermedad. Después, en la segunda parte del programa, vamos a conversar de las diferentes causas, tanto genéticas como ambientales, que predisponen a una persona a tener el cáncer de piel. No necesariamente significa que le va a dar, pero ya le da una predisposición. También hablaremos de las diferentes herramientas de diagnóstico que existen. Por ejemplo, lo que nosotros debemos hacer cuando vemos algún signo o algo que podría estar mal. Y vamos a hablar también de los tipos de tratamientos, las opciones terapéuticas que tiene cada persona. Aquí es importante recalcar que No, el cáncer de piel no es uno solo, hay varios tipos y dependiendo de eso nosotros tenemos más opciones de tratamiento. Por último, vamos a dar algunos consejos y sugerencias para realizar cambios de estilo de vida que nos podrían ayudar enormemente a prevenir este cáncer. Esto vale la pena enfatizar, aunque algunos tipos de cáncer de piel como el melanoma, por ejemplo, tienden a ser muy agresivos a veces y de difícil de tratamiento. ¿Me puedes explicar qué es melanoma? Ya vamos a ir con respecto a cada uno. La prevención está en nuestras manos, y justo a eso vamos a ir, a los tipos de cánceres que hay. De los tipos de cáncer, ¿qué has escuchado tú? ¿Cuáles cánceres hay, más o menos? El melanoma, como dijiste, también hay otros que, bueno, el cáncer de piel tiene un montón de tipos, son más o menos como 10, pero el melanoma es el que más vamos a concentrarnos, tanto por su agresividad como por lo que es muy común. Antes de empezar todo esto, vamos a hacer una breve reseña de lo que es el cáncer, qué es y qué no es. ¿Tú conoces más o menos qué significa el cáncer o qué es en términos generales? A nivel general, que es como un crecimiento acelerado de las células, un crecimiento descontrolado y que a la final se desarrolla en un tumor. Muy bien, esa es la base, es el aumento descontrolado del número de células. No es que las células se hacen más grandes ni más pequeñas, aunque generalmente sí cambian de forma, pero la base de todo es que aumenta el número de células. La definición que me gusta basarme es que es una enfermedad genética multifactorial, y genética porque es una enfermedad que afecta el ADN. El ADN es la base de todo. ¿Tú conoces algo del ADN, más o menos qué significa o qué es? Bueno, el ADN es como la base de... Como tú lo has dicho, es la base de la genética. Constituye como... toda la información. Exacto, toda la información. Hay algunas personas que dan el ejemplo de que el ADN es como más o menos los planos, el guión para una película, y que de acuerdo a eso es como se van construyendo los diferentes escenarios. Es más o menos así en el ser humano. ¿Tú conoces dónde queda el ADN en la célula? En el núcleo celular. La célula tiene como tres partes más o menos, y para nosotros entender lo que es el cáncer debemos de ley aprender lo que son las células. Son los componentes de toda la vida, son los componentes de todo lo que implican los seres humanos. Tienen tres partes fundamentales, un núcleo, tienen un citoplasma que es una parte líquida más o menos que engloba todo eso, y aparte tiene la membrana. ¿Puede asociarse como un huevo? Sí, podría asociarse como un huevo más o menos. Yo prefiero más o menos asociarle como... Cuando ustedes inflan un globo y lo llenan de agua, es más o menos así. Bueno, pero en vez de agua vamos a llenarlo con gelatina. Es más o menos así. Y por dentro existe una pepita que es el núcleo. Y ahí en ese núcleo es donde va a estar el ADN. Este ADN tiene toda la información. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información, tienen el mismo ADN. Y en base a eso nosotros vamos a tener diferente tipo de información. Por ejemplo, la célula de mi piel tiene toda la información, tiene todo el ADN de todo mi cuerpo, pero solo utiliza cierta información para poder generar la piel. Lo mismo sucede en los ojos, tiene toda la información, pero solo utiliza una parte para poder especificar su función. El cáncer es cuando tenemos un problema en estos planos, en el ADN. Se daña el ADN y nos puede dar una información que está errónea. Muchas de las veces cuando tenemos problemas en el ADN, esta información hace que las células se mueran, pero a veces una de estas mutaciones le da la instrucción a la célula para que se divida. Para que no haga caso de los frenos, o sea, porque la célula tiene como unos frenos más o menos que le dice como que ya no se tiene que dividir, o también tiene como una especie de receptores que le permiten saber a la célula cuándo tiene alimento y cuándo se debería dividir. En el caso del cáncer, tenemos un problema en este ADN. Cuando tenemos un problema en el ADN, nosotros ya no vamos a tener esas instrucciones, así que la célula se vuelve un poco rebelde y empieza a dividirse como no debería. Y yo he escuchado que las células tienen cierto tipo de señalización y comunicación celular, y capaz de eso puede incidir en el cáncer, o sea, que la célula esté en otro nicho y que debido a esta señalización que no es correcta, empiezan a tener un crecimiento desacelerado, o más bien acelerado. Exacto, ese es un buen punto, y una palabra clave aquí es lo que tú dijiste, que es un nicho. ¿Qué entendemos nosotros por nicho, más o menos? como el ambiente en el que se desarrolla la célula? Sí, ese es importante conocer. Por ejemplo, una célula de la piel tiene su nicho, que está compuesto de otras células de piel, unas células que están más abajo también en las láminas más internas o láminas superficiales. Ese es el nicho. Este nicho le da un montón de información a la célula y le dice cuándo se debe dividir y cuándo no se debe dividir. Es un conjunto de un montón de señalización. Y en efecto, cuando nosotros tenemos un problema de la señalización, es cuando nosotros tenemos ya alguna predisposición a que algo malo pueda pasar. Esto es lo que pasa en el cáncer de próstata o el cáncer de mama. A veces la información, la que viene de parte externa, como las hormonas en este caso, los estrógenos en la mujer o la testosterona en el hombre, le da esa información erróneamente y la célula simplemente se quiere dividir. Pero no pasa en el cáncer de piel entonces. En el cáncer de piel no es tanto. El cáncer de piel, si es que ustedes ponen una célula digamos del brazo, le ponen en otra parte, no va a haber un cambio. Probablemente esa célula se vaya a morir. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no tiene, cuando las células tienen una especie de comunicación y una de ellas es la adhesión. Adhesión quiere decir cuando las células están conectadas unas con otras. Cuando la célula se despega de eso, se desprende, se produce un proceso de como cascada de químicos dentro de la célula y le dice a la célula que debería morirse. Esa es la instrucción que tienen para prevenir el cáncer mismo. Esa se llama apoptosis, que es una manera de que las células se suicidan automáticamente, por así decirlo. La adhesión es una... Y esto es muy importante en el cáncer de piel. Cuando una de las células ya se despega, se tiene que morir, porque si no tiene de dónde sostenerse, no tiene ya la información para que pueda seguir subsistiendo. Entonces, ¿puedo entender que cuando la célula se despega y no, por así decirlo, no hace caso de que ya tiene que morirse o tiene que hacer apoptosis, entonces, en lugar de hacer apoptosis, sigue creciendo? Sí, eso sucede en el cáncer. Y eso es lo interesante también, que incluso en la mayor parte de los cánceres, cuando las células se despegan, se mueren, porque esa es la información que tienen. Una célula que se despega se debe morir casi instantáneamente. Pero alguna de esas mutaciones le puede dar, como decíamos, el ADN es todo. El ADN tiene esa instrucción. Una de esa instrucción, alguna mutación, es como que en un libro le ponemos otra página y le dice que ya no se debe morir cuando se despegue, sino que puede seguir viviendo, y eso sucede en muchos tipos de los cánceres. Esto no es en todos, la mayoría de los cánceres no tienen eso, pero cuando ya hay una mutación muy fuerte, entonces ya tienen esa información de que pueden seguir viviendo. Ese es el inicio de la metástasis. Ya, ¿y es necesario que tenga la mutación para que tenga cáncer? O sea, ¿para que se desarrolle en cáncer? ¿O simplemente que hace falta como una expresión o que ya tenga otra señalización al momento que se despega? Uh-huh. ¿Es necesario que esta célula que se despega tenga la mutación o no? Es necesario, es importantísimo. Porque si simplemente se despega y, digamos, tiene un montón de señalización que le permite a la célula sobrevivir, la célula ya tiene su instrucción en el ADN de que se debe morir, sea cual sea el escenario, si se despega se debe morir. Pero si ya tenemos... Y de hecho no es solo una mutación, son varias mutaciones de genes, porque es un mecanismo de regulación que las células tienen, que deben estar mutados para que le permitan a la célula sobrevivir. El nicho puede ser bien bonito, puede tener un montón de nutrientes, puede tener muchas cosas, pero si la célula no tiene mutado ese tipo de gen, entonces igual se muere. Sí, la instrucción es que se muere. Pues si nosotros cogemos una célula, le despegamos, digamos, de mi espalda y la quiero poner en mi mano, probablemente se va a morir porque no va a poder sobrevivir. Lo que sí yo puedo hacer es tal vez coger un pedazo de tejido, que ya es algo más grande. Como ahí las células ya están unidas, ya están con adhesión, entonces ellas no se van a morir tan rápido. Ese es el principio porque los trasplantes sí funcionan. Algo interesante también que vale la pena mencionar es las células madre aquí. Las células madre tienen esta propiedad de tener que ser más flexibles en este plano de las instrucciones. Las células madre sí se pueden coger de un lado a otro y tienen como que más probabilidad de sobrevivir. Por eso cuando las células madre mutan, ahí tenemos un problema de que puede haber metástasis o puede haber recurrencia del cáncer. Ya, yo he escuchado que existen cremas con células madre, entonces ahorita se me viene a la mente que, ¿qué tal si es que en realidad tienen células madre? ¿Pueden desarrollarse en cáncer, tal vez? En sí, y eso, qué buen punto que traes ahorita la discusión, porque es importante saber qué es lo que... Es importante ser críticos de acuerdo a lo que nosotros vemos en las propagandas, y esto tiene mucho que ver en el cáncer, porque a veces he escuchado yo incluso en las noticias o en algunas partes en internet que dicen que he encontrado una cura al cáncer y todo. La de las células madre, lamentablemente, es como... Es un grupo, de, tal vez de publicidad o algo, que escucha algo que tiene potencial en la parte científico-médica y trata de aplicarlo para una conveniencia, un fin lucrativo. En el caso de que hay cremas, por ejemplo, que tienen células madre, a veces dicen que tienen células madre de plantas o de otros organismos. O sea, yo incluso he escuchado que tienen células madre de humano. Ya, en el caso mismo, ustedes creen, bueno, ¿tú crees que si es que nosotros ponemos células madre en una crema, van a sobrevivir por tanto tiempo? Puede ser que no. Probablemente no. Es muy raro que una célula sobreviva así nada más, porque necesita un montón de factores. Necesita alimento, nutrientes, oxígeno. Necesita, como decíamos, estar frente junto con otras células, porque si no va a haber un problema. Pero no solamente le van a poner una célula madre, sino que van a poner muchas células madre. Pueden ser muchas células madre, pero aún así, el alimento de dónde le van a sacar, el oxígeno de dónde lo van a sacar. O sea, todo eso ya está en los componentes de la crema. ¿Cómo podemos nosotros oxigenar una crema? Digamos, nosotros le ponemos mucha cantidad de oxígeno, en algún punto las células ya van a consumir todo ese alimento. Podría pasar, pero sería el caso de que yo vendo una crema que debe ser usada inmediatamente, porque caso contrario, si yo la vendo al público, necesito ponerle preservantes, necesito ponerle muchas otras cosas, que eso va a inferir y va a interferir bastante con el funcionamiento de la célula. Entonces, en primer lugar, las cremas, o sea, que dicen tener células madre, no tienen células madre. Y tal vez tengan células madre, pero muertas, o tal vez tengan fragmentos. ¿Y de qué me sirve eso si es que están muertas? Porque ahí, o sea, incluso mencionan que puede servir para regenerar la piel, para las arrugas, y bueno, un montón, como el milagro, el elixir de la vida, pero eso si es que a la final no están vivas las células, ¿de qué sirve si es que no están? Claro, o sea, eso es lo interesante de la publicidad y del marketing, creo yo, porque, en efecto, o sea, tener células vivas, células madre en una crema le veo muy, muy complicado, porque, de nuevo, repito, ¿dónde están los nutrientes? ¿Dónde está el oxígeno? La célula necesita un montón de componentes que sean adecuados para que sobreviva. Igual necesita una temperatura, necesita tener niveles de oxígeno, niveles incluso para que puedan eliminar sus desechos y no se acumulen. ¿Y tú qué crees que tienen entonces para...? ¿Las cremas? Sí, para... promover la regeneración celular. Pueden tener tal vez ciertas proteínas o ciertos inductores para que, por ejemplo, ahorita lo que está de moda en la parte de las cremas es el colágeno. Entonces, para algunos que contienen colágeno, en sí les pueden hacer estimular a que la propia persona produzca colágeno, y eso tal vez le dé un poco de flexibilidad a la piel para que dé una apariencia de rejuvenecedora, pero células madre en sí es un poco complicado que tengan como tal. Y más aún, yo he visto en algunas propagandas que dicen que tienen células madre de plantas o de otras cosas, y es como que, ¿qué sentido tendría ese si nosotros queremos más bien células madre? Si es que vamos a tener nosotros células madre humanas. Pero aún así, trabajar, y me encantó que hayamos topado el tema de células madre, porque es un tema controversial y que lamentablemente a veces ciertos grupos tergiversan información para, como dije, fines lucrativos. Porque trabajar con células madre no es cuestión de que tengo ahí tres células, dispongo y van a producir algo beneficioso. Las células madre, en efecto, necesitan un laboratorio, necesitan muchos implementos para que puedan funcionar y para que puedan cumplir el rol terapéutico que las personas quieran seguir. Por ejemplo, si es que nosotros utilizamos mal una célula madre, puede dar el caso de que nos den la predisposición para otro tipo de cáncer. Eso no quiere decir que las células madre sean malas o que no tengan potencial, pero siempre es un balance entre el cáncer y lo que en verdad queremos producir. Ese con relación al cáncer de piel y con todo esto que tiene que ver las células madre y el ADN. Volviendo al tema, decíamos que es una enfermedad genética y la segunda parte es multifactorial. ¿Qué entenderíamos nosotros por multifactorial? Factores externos y factores internos, algo intrínseco que ya existe en nosotros. Lo intrínseco, lo que nosotros ya tenemos, vendría a ser el ADN. Hay algunas personas que ya tienen predisposición genética para ciertos tipos de cáncer. Lamentablemente el ADN ya está lesionado desde antes. Entonces la persona ya nace con esa predisposición. Un ejemplo clásico y famoso es lo que le pasó a la famosa actriz Angelina Jolie. Ella se hizo una secuenciación genética y ya tenía una parte lesionada del ADN que le decía a las células, le daba la información de que se deben dividir demasiado. Esa parte se llama BRCA1. ¿Y es posible desactivar estos genes BRAC para que dejen de expresar o, o de dar el la orden de que sigan creciendo las células. Esa es la medicina del futuro y es la que se trata de hacer. Y era una de las primeras emisiones, uno de los primeros programas que tuvimos, hablamos de ese tipo de cosas. En efecto, la parte genética tiene un montón de potencial, un montón de futuro. En teoría, la idea sería como que ya tenemos estos pedazos de información que le dicen. Digamos que tenemos copias extra de un libro que nos dicen dicen a las células que se deben dividir demasiado. Lo idóneo sería que ya pueda retirar esos papeles, esa información, y así la célula ya no tiene, estaría bien. Y es lo que se trata de hacer. Ahorita hay un montón de ensayos clínicos, están habiendo también un montón de experimentos con relación a muchos genes. Entre ellos el BRAC está, en el caso del cáncer de mama, el BRAC está un poco dañado, por así decirlo, está lesionado. Entonces lo que se quiere hacer es como que inyectar alguna célula, el BRAC esté funcional, para que sí pueda la célula mantener un buen funcionamiento. ¿Y en el cáncer de piel qué gen está asociado? En el cáncer de piel son algunos, entre ellos son receptores de factores de crecimiento. Son los receptores los que están demasiado expresados y los que producen ese tipo de... Vamos a imaginarnos que luego que decíamos que eran las células, como decíamos, tienen que receptar un montón de información del ambiente. Para hacerlo necesitan tener receptores para que fluye la información de una manera adecuada. Ni mucho ni poco, lo normal. En el caso de cáncer de piel, en el melanoma, por ejemplo, estos receptores están en mayor número. Y lo que hace es que por más tenue que sea una señalización, la célula lo va a interpretar como que es demasiado, entonces empiezan a dividirse mucho. Ese es el principal problema. Algo que ahorita se está tomando en cuenta es que nosotros tal vez podamos ponerle un tapón a estos receptores a manera de inmunoterapia y ver cómo eso puede funcionar. Pero todavía hay un montón por investigar con respecto a ese tema. ¿A qué te referías con tapón? Un tapón es como un corcho. Decíamos que la célula es más o menos como un globo. Estos globos en la parte externa, en la parte de la membrana que recibe la información del exterior, tienen como unos canales. Esos canales receptan información. Decíamos que en el cáncer de piel estos receptores están en mayor número y lo que nosotros podríamos hacer para prevenir el cáncer es ponerles un tapón, un corcho más o menos. Estos. ¿Pero a base de qué? A base de inmunoterapia. La inmunoterapia es a base de, puede ser anticuerpos o de otras cosas que nosotros podamos tapar. O sea, ponerle un montón de anticuerpos que sirvan como corcho para que sí. No dejen de recibir la señal, sí. Digamos así. Eso ya se ha hecho, sí, de hecho ese es el principio general de lo que es inmunoterapia. Se ha hecho experimentos en un pez, el pez cebra, que se ha visto buenos resultados, pero todavía la inmunoterapia tiene un montón de camino por investigar. Esa es en sí la base del cáncer, un conjunto de enfermedades genéticas multifactoriales. Y por multifactorial nosotros decimos que es cuando nosotros tenemos dos tipos de predisposición, una genética que ya nacemos y una ambiental. Del ambiental, ¿tú conoces algunos agentes que se conoce que da cáncer, factores externos? Específicamente cáncer de piel. Puede ser cualquier tipo de cáncer. Bueno, por la temática podría decir como de piel. Uh-huh. El sol principalmente. Sí, no creo que haya algo otro interesante factor. O sea, a veces me he puesto a pensar es que el tabaco es un cancerígeno, que sí es muy... el tabaco es responsable de casi todos los tipos de cáncer. ¿De piel incluido? Es ahorita, no sé todavía. No sé si es que tal vez el humo que tiene contacto con la piel tal vez pueda producir mutaciones. Es algo que ahorita se me ocurre, pero tal vez pueda tener alguna influencia. No he encontrado alguna... O sea, en investigación que haya hecho esto, pero tal vez tenga relación. Es algo que podría tener... ¿Y cuál sería otro factor para cáncer de piel, aparte del sol? Hay algunos. Por ejemplo, antes especialmente se trabajaba con las personas que tienen mucha exposición a ciertos químicos porque trabajan tal vez en la metalurgia, también pueden tener algún problema. Hoy en día se utilizan más medidas de protección, pero antes sí era un problema. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando hubo la revolución industrial, a veces a los niños les mandaban a que limpien las chimeneas, todo ese humo. Ese humo tenía asbesto, tenía un montón de otras cosas y a veces se quedaban en la piel y los chicos empezaban a desarrollar melanoma. Les enviaban a los niños porque eran pequeños y encajaban en las chimeneas. Pues después de unos años desarrollaban cáncer de piel, cáncer testicular y bueno, otros tipos de cáncer, incluido el de piel también. Y, por ejemplo, ahorita se me ocurre, en los laboratorios se utiliza, por ejemplo, para ADN, en los geles, ¿no? Para hacer PCR, se utiliza bromuro de tidio. Ajá. Ya, ese ese también sería un factor para que cause cáncer, pero no sé específicamente qué cáncer causaría. ¿Puede ser de piel o...? Cuando nosotros estamos expuestos a un químico en particular, suceden dos cosas. El órgano que más se ve afectado, y de hecho, es el hígado. ¿Y por qué es el hígado? Porque todo lo que ingresa al final va a pasar por el hígado, que es como un filtro. Entonces, el hígado es muy susceptible a eso. Incluso si entra por la piel. Incluso si es que entra por la piel, exactamente. El hígado es como que el órgano más susceptible, porque ahí es donde se va a acumular. Por la piel tal vez solo puede pasar, pero una vez que pasa, se va al hígado. Cuando nosotros estamos en contacto con algún agente químico, la radiación del sol es un agente físico que afecta directamente las células de la piel. Pero un químico va a ir al hígado en algún punto para tratar de purificarse. Y por eso es que el hígado está en mayor riesgo, se podría decir. Otros órganos son los que están relacionados al aparato excretor. Por ejemplo, la vejiga. Las personas que trabajan bastante con químicos que tengan que ver con cosméticos, como por ejemplo ciertos peluqueros o peluqueras que utilizan muchos agentes como nitrógeno, amonio, todos esos, tienen más incidencia de cáncer de vejiga. Porque ahí es igual donde se acumulan ciertos químicos que van después a ser expulsados por la orina. Igual los riñones. En el caso, por ejemplo, del bromuro de tibio, respondiendo a tu pregunta, no se conoce tanto porque los niveles son pocos, aún así es un cancerígeno, pero no se ha demostrado como que si es que una persona trabaja con todas las herramientas adecuadas y con toda la protección necesaria, no implicaría un riesgo como tal. Pero aún así, dudo que sea específicamente en la piel, porque la persona si es que se le riega algo de laboratorio, lo primero que va a hacer es lavarse o tratar de quitarse eso. Pero tal vez tengan otros órganos también mayor. Pero igual, por ejemplo, toca mezclar el gel con el bromuro. Entonces, bueno, ahí esta mezcla emana ciertos gases. Entonces, por eso sería necesario ponerse mascarilla, ¿no? O sea, cada... Exacto. Sí, siempre es importante siempre ponerse es importante, por cualquier igual. Cosa. Pero igual puede ser un factor que puede causar cáncer. Sí, es un factor. De hecho, por eso las personas, como decía, que trabajan en metalurgia, en laboratorios donde están expuestos, pero hay una cantidad de tema en exceso, excesiva, se puede decir que ya tienen un mayor riesgo. Pero digamos una persona que esté en el laboratorio por algún curso de universidad o algo, tiene todas las herramientas adecuadas, toda la protección, entonces no me parece que habría problema. Aún así, el bromuro de tibio es un agente cancerígeno que sí se debería manejar con cuidado. Y algo que también se debería manejar es cómo nosotros desechamos esto, el manejo de desechos, de residuos de laboratorio, que, en fin, tiene mucho, mucho también que ver con el cáncer. Amigos, eso es todo en la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a ir con un corte musical y ya regresamos con más de Hablemos de Cáncer. Hablemos de... Volvemos en unos minutos con más de tu programa Hablemos de Cáncer. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Amigas, amigos, estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Estábamos hablando del cáncer de piel, cuáles son sus causas, factores genéticos y factores ambientales. Vamos a profundizar un poco más con los factores de riesgo. ¿El tener piel clara es un factor de riesgo? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees, Salomé? Claro. ¿Por qué? Yo creo que es importante... Saber que, o sea... O sea, que el color de piel sí influye. Porque, por ejemplo, las personas que son un poco más claras, por así decirlo, como son blancas, tienen más riesgo, debido a que la piel es más sensible. Entonces, eso puede ser un factor y más susceptibles a que les dé cáncer de piel. Y de hecho, o sea, el color de piel está determinado por una especie de pigmento que se llama melanina. Y tener menos pigmento, tener menos melanina en la piel, significa que uno tiene menos protección contra la radiación ultravioleta. Igualmente, si es que uno tiene el cabello rubio, si es que tiene medio rojizo, nos da como que un poco más de susceptibilidad. Es por eso que evolutivamente los humanos hemos desarrollado esa protección. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los lugares donde el sol es excesivo, como en Ecuador, como en ciertas partes de África, las personas tienden a ser un poco más de piel morena. Si es que una persona con piel blanca va a vivir en una de estas zonas, tiene mucho más riesgo, mucha más probabilidad de que les dé cáncer de piel. Y es lo que sucede, de hecho, en Australia. Australia es el país con más incidencia de cáncer de piel porque la mayoría de personas son descendientes de los británicos o otro tipo de etnias europeas y ellos tienen más susceptibilidad al cáncer. Tener antecedentes de quemaduras solares también. Recuerdo un profesor que nos dio la clase que se había ido de vacaciones a una playa y cuando la había regresado se dio cuenta que toda su espalda estaba quemada. Entonces el hecho de que tenga ya esto como lesiones, como cicatrices, pues desde ya nos da como un poco más de predisposición al cáncer de piel. ¿Por qué puede ser? ¿Porque digamos el sol haya mutado alguna célula y eso hace que crezca demasiado? ¿O por qué sería que tenemos cáncer de piel por exposición al sol excesivo? Hay dos opciones y esto es lo interesante del cáncer y lamentablemente funciona así. Cuando nosotros nos exponemos a la luz ultravioleta existe un montón de mutaciones en el ADN. Pero generalmente nosotros tenemos varios mecanismos que la célula misma puede reconocer estos factores de riesgo y elimina las células. El problema se da que cuando es excesivo a veces ya no le damos tiempo a que la célula se recupere y las mutaciones se acumulan al final y producen algún tipo de lesión. El problema de tener lesiones muy profundas como quemaduras o como algo que ya haya sido demasiado fuerte es que tal vez se pudo, y volvemos al tema de las células madre. Las células madre son muy importantes en el cáncer. Puede ser que, desgraciadamente, por mala suerte, las células madre se vieron también afectadas en esta lesión. Las células madre generalmente están protegidas por todo el organismo porque son muy importantes. Y cuando esto sucede, las células madre se pueden quedar lesionadas, pueden tener la mutación por mucho tiempo y en algún futuro se puede eso agravar con progresando en algún tipo de cáncer de piel. También vivir más cerca del Ecuador o a mayor altitud tiene más nos da más probabilidad de tener el cáncer de piel. Eso lamentablemente es la situación de Quito, vivimos como a 2 kilómetros sobre el nivel del mar, encima de eso estamos en la línea ecuatorial. Entonces, ¿a 2 kilómetros más o sobre menos, el nivel del mar? A 2.000 kilómetros más o menos. lo que indica que es una ciudad muy muy alta, es 1.800 y algo el dato, no recuerdo bien, pero es alto. Y aparte estamos en el Ecuador, entonces hay mucho sol. Y no sé si tú has sentido que a veces el sol es literalmente como que nos está cocinando, nos está... Cocina. Literalmente, a veces yo estoy caminando y el sol es demasiado. Sí, yo creo que incluso en estos últimos, por así decirlo, años, el sol se ha incrementado, o sea, es mucho más fuerte que antes. Y eso tiene que ver también con el cambio climático. ¿Hasta qué punto crees tú que el cambio climático influye en nuestra exposición al sol? ¿En qué tanto nosotros estamos expuestos a un sol que sea demasiado radioactivo? ¿Hasta qué punto influye el cambio climático? Yo creo que influye mucho, porque, por ejemplo, al tener la capa de ozono que se ve afectada, eso hace que ingresen más rayos solares a la Tierra, por así decirlo. Entonces, nos vemos más expuestos a la radiación solar, que es aún más fuerte, y la capa de ozono es como un filtro que hace para que solamente entren los rayos, ciertos rayos que nosotros podríamos soportar, ¿no es cierto? Entonces, al momento en que esta capa de ozono se hace hueco, que ya tenemos, ya está hecho un hueco, pero ahora es mucho más grande, entonces eso hace que todos los rayos, los rayos solares entren a la Tierra sin ningún tipo de filtro. Entonces, yo creo que eso ha aumentado la incidencia de cáncer de piel. En efecto, y es lo que incluso he sentido. Recuerdo que, por ejemplo, hace unos 10 años yo podía ir a jugar fútbol más o menos a las 2, 3 de la tarde, al mediodía, y era como que tolerable. Pero si ahora quiero hacer eso, el sol literalmente es demasiado fuerte. E incluso antes se recomendaba sacar a los niños al sol, a los bebés. Claro. En la mañana para que reciban vitamina E del sol, ¿no? Claro. Pero ahora a las 9, 10 de la mañana el sol es terrible. Entonces son como horas que no sé cómo se diría, pero son horas... Como picos, se puede decir más o menos. Sí, horas picos, donde hay una mayor concentración de radiación. Sí, de 9 a 11, de 12 a 1 y de 1 a 3. y a partir de las 5 de la tarde ya se vuelve, ya está un poco más bajo el sol, pero aún así se siente. Sí, es demasiado. ¿Qué deberíamos hacer nosotros cuando, por ejemplo, estamos expuestos a demasiado sol? Y a veces hasta en las noticias nos dicen que tal día va a haber demasiada radiación que deberíamos proteger. Que incluso ni siquiera el protector solar nos protege de este tipo de radiación. Entonces, lo primero es tener estos sombreros, no sé, como los capachos, o sea, que te cubren todo. Perdón, el protector solar, gafas. ¿Y es mejor usar ropa oscura o ropa clara para empezar? Ese es un punto interesante, porque yo he escuchado que debe utilizar ropa clara. Uh-huh. Y por otra parte también ropa también oscura. También personas que dicen que ropa oscura. ¿Tú cuál crees que es la preferida? ¿Has hecho la prueba de ponerte oscura versus clara? Yo me he puesto ropa oscura y siento que tengo más calor. Ya. Y cuando uso ropa clara siento que estoy como más fresca, pero siento que igual me voy a quemar porque no me protege del sol. Entonces nosotros creo que podríamos hacerlo como en tres etapas más o menos para prevenir exposición al sol. Primero creo que si es posible evitar estar expuestos totalmente, tal vez quedarnos en algún edificio o cruzarnos a la vereda donde exista sombra. Porque incluso en los edificios existe radiación y es por eso que se aconseja que utilicemos protector solar todo el día. Se pone en realidad cada 3 horas y en cantidades abundantes cuando vamos a salir afuera, digamos. Entonces, y esas serían las etapas, ¿no? Como tú dices, estar como que tratar primero de estar totalmente expuestos al sol. Y ese es un dato interesante, que en verdad tenemos radiación en los edificios y en otras partes, incluso donde nosotros pensamos que estamos tal vez libres porque hay sombra, aún así hay radiación porque el sol es demasiado fuerte. Eso acompañado tal vez de algún sombrero, como decías, esos capachos que nos puedan proteger aún más las partes que están expuestas al sol, como la cara. Hay algo que lamentablemente a veces las personas se olvidan, que son las manos. La mayoría de melanomas, que son un tipo de cáncer de piel que es por exposición a rayos ultravioleta, se da porque las personas no se cuidan las manos y después aparecen lunares. Y eso ya vamos a hablar un poco de los signos para que una persona pueda saber cuándo está en riesgo tal vez de un cáncer de piel. Y eso, el uso de protector solar, obviamente. Debemos usar uno que no sea solo por el rato que vamos a salir al sol, sino si es posible todo el día. Otro factor de riesgo también, ¿cuál podría ser? No tengo idea. Algo que a veces pasa es cuando, no sé, estamos tal vez en un bus o algo que está yéndose muy rápido. A veces y como eso que no la tiene que ver. Es que a veces he escuchado a algunas personas que tienen la sensación de como que el viento o que el agua les va a calmar el sol. He escuchado a algunos que, por ejemplo, estamos en una piscina y escuché a algunas señoras decir que a los hijos se les debe simplemente mojar para que ya no les pegue tanto el sol. Entonces ese también es un mito. Ese es un mito que debemos también recalcar. Eso, el agua no nos va a proteger del sol, necesariamente hace falta un protector solar o tener mayor medida. O sea, yo he escuchado que estando debajo de la piscina ya no nos quemamos, pero eso es igual un mito porque hace como un reflejo. Entonces no es justificativo para no utilizar protector solar. De lo que uno se escucha, ¿cuál es el signo o lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta para ver si es que tenemos algún tipo de cáncer de piel? Como tú dijiste, lunares, que este lunar esté creciendo de forma anormal, manchas en la piel. En efecto, es eso. Y lo principal es nosotros tener en cuenta los lunares. Y estas son las cosas que deberían ser los tips del programa de hoy. Que una persona debe estar, primero, alerta de que salgan lunares en lugares medios raros donde generalmente no sale. Por ejemplo, en las manos no debería haber lunares, ni en los pies tampoco. Si es que salen aquí... ¿Y pecas? Pecas, eso es distinto porque eso es más bien como ya pigmentación, pero... Pero pigmentación del sol. Sí. Porque yo tengo pecas en las manos. Pero ese es un resultado también del sol que a veces nos da, pero no necesariamente indica un cáncer. Cuando nosotros llevemos un lunar que está medio raro y en algún lugar inhóspito, por ejemplo, de nuestro cuerpo, donde supuestamente no deberían haber lunares como las manos, como también los pies, ya es un poco de riesgo. No quiere decir que es sinónimo de cáncer o que necesariamente va a resultar en un cáncer, sino que es algo que las personas deberían tomar en cuenta. Otra cosa también es que Tener un lunar que tiene una forma ya rara o es demasiado abultado es ya algo medio serio. Las personas tendrían que estar viendo si es que ese lunar crece o cambia de forma. Generalmente, ¿cuál es la forma de un lunar? Es más o menos... Circular. Circular, tiene el color un poco oscuro y eso vendría a ser un lunar normal. Pero si nosotros, digamos, vemos un lunar que apareció de la nada y está medio abultado, está con una forma media rara, ya no es circular, sino que puede tener una forma como de una línea o medio raro, eso también indica algo problemático, desde ya que una persona debería tomar en cuenta e ir inmediatamente al médico para ver qué podría ser. Incluso, los lunares que uno ya tiene y que da sentado como que son normales, a veces pueden cambiar. Si es que vemos ya un cambio en la forma, o que está creciendo, se está abultando, también indica ya algún tipo de problema. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Tú usas protector solar? Yo sí trato de usarlo cuando es posible. Generalmente es cada 3 horas, pero es un poco complicado llevar a cabo eso. Pero todas las personas deberían usar. Irónico, ¿no? Irónico. Alguien que sabe de cáncer. Este es un llamado a todas las personas para que... Yo creo que hace falta como conciencia y cambio de comportamiento, porque incluso yo, cuando ya se me acaba el protector solar, es como que, bueno, ya mañana me compro, o pasado mañana me compro, y... Creo que eso nos hace falta como... Y uno deja pasar entre mañana y mañana, y creo que eso sí es importante, el cambio de comportamiento en una persona. Y la ironía, ¿no?, de que, hablando de cáncer, y sí, deberíamos, reconozco también que debo usar más protector solar, especialmente ahorita con el clima de Quito, que aun cuando nosotros vemos nubes o que está medio apagado, sí es necesario usar protector solar. Algo también que no sé qué tanto influye, creo que es el precio. A veces los protectores solares son caros y no sé si es que todas las personas tengan acceso. Eso también es algo que sería importante tomar en cuenta. Esto es más o menos con todos los mitos de... Bueno, el mito que hubo con respecto a que ponerse agua simplemente previene el cáncer de piel. Pero yo creo que los precios, bueno, de los protectores en realidad han bajado, porque hay más demanda, entonces hay veces que se ponen en 2x1, y yo ya he visto en casi todas las farmacias que se ponen 2x1, entonces mientras más demanda hay, ya baja en precio. Hay que aprovechar entonces, de una vez. Aprovechen el 2x1. Bueno, y por último, lo que tocaría ver nosotros en nuestra piel es ver un cambio de coloración. Decíamos que los lunares generalmente son oscuros, y es que vemos algún lunar con forma media rara y que es ya... tal vez medio rojizo o medio color púrpura, y es una mala señal. No necesariamente melanoma, y eso es algo interesante, ocurre en el lugar donde hubo la radiación. Recuerdo a un paciente que ¿Pero tenía... ¿Pero qué es el melanoma? El melanoma es el cáncer más común de piel, lo que decíamos al principio. Yeah. Cáncer de piel hay varios, tenemos el melanoma, tenemos de células basales, de células escamosas, que la diferencia radica en el tipo de célula que se ve afectada. Células basales es cuando las células internas, más o menos, del tejido se ven afectadas y les da cáncer. Este tipo de cáncer de células basales es como el más leve, no es tan agresivo como otros tipos de cáncer y no es tan común tampoco. Tenemos el cáncer de células escamosas, que son las células ya de la parte final de la epidermis, que es decir, de la capa última de la piel, que tampoco es tan problemático. El que sí es problemático y es muy agresivo es el melanoma, que lamentablemente es el más común. Este melanoma se da casi 100% por exposición al sol, es decir, está en nuestras manos poder prevenirlo usando protector solar, evitar el sol a toda costa, especialmente en las horas de la tarde, cuando es donde más acentuada está la radiación. Y tú decías sobre la ropa clara o la ropa oscura, que... En general se recomienda ropa clara, porque si es que vemos la parte de los colores, cómo funciona, el negro es un absorbente. Entonces, por más que nosotros nos protejamos, absorbe cierto tipo de radiación, entre ellos la ultravioleta, entonces no tenemos desde ya una protección total. Si es que usamos una ropa clara, tal vez nos va un poco a reflejar en la cara esa luz, pero ese va a ser. Se recomienda ropa clara porque no refleja los rayos solares. Bueno, Camila Salomé, muchas gracias por acompañarnos. Camila, ¿te puedes presentar un poco, por favor? Sí, mi nombre es Camila Salomé y soy biotecnóloga. Estás enfocada más en el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Ya, muchísimas gracias, Camila. Y gracias también por la invitación. Amigos y amigas, no se pierdan la próxima emisión de Hablemos de Cáncer. Y